Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta. Una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, iniciamos una semana más aquí en esta cabina, en este programa de radio, para que chequen si estamos en vivo o si lo que están escuchando es una repetición. Pues les voy a decir que hoy ya es lunes 14 de septiembre. ¡Qué rápido! No puede ser. Ya mañana el pozole y todo, ¿no? Lunes, la cochinita. Lunes 14 de septiembre del año 2015, por supuesto. En este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3 con 27, tiempo de la capital del país. Entonces, con eso ya saben ustedes si estamos en vivo o no. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues pueden participar activamente en nuestro chat, por ejemplo, a través de www.radiodddd.org. Radiodddd.org. Ingresan ustedes a esa dirección electrónica y van a encontrar nuestro chat, un chat de la estación. Ahí ustedes escriben su situación, su caso, su problema. Nosotros le damos lectura y con todo el gusto del mundo les vamos a brindar una asesoría totalmente en vivo. Así en este momento, para que despejen sus dudas de una buena vez, pues ya estamos aquí al aire. También lo pueden hacer por teléfono si ustedes quieren. Nos pueden llamar al teléfono en cabina al 5916-0410, 5916-0410, Lada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia. Bueno, pues nos pueden llamar ahí y con todo el gusto del mundo los atendemos, escuchamos su problema y les brindamos asesoría adecuada al respecto. Muy nublado, ¿no? ¿Qué tal las lluvias de estos últimos días? Ayer por la noche andaba yo sobre Calzada de Tlalpan, ¿sí? Y pasando el puente este de Tasqueña, iba yo dirección sur-norte, llegando al desnivel que se encuentra ahí por Avenida Tasqueña, sobre Calzada de Tlalpan. Inundadísimo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Por favor, no arrojen basura en la vía pública. Yo creo que es de lo peor que podemos hacerle a la ciudad, aparte de muchas otras cosas. Arrojar basura en la vía pública porque tapa las coladeras y eso ocasiona, en gran medida, no totalmente, las inundaciones, porque también debemos entender que tenemos un sistema de drenajes, por lo menos aquí en la capital del país, bastante deficiente, arcaico ya, muy antiguo, que está diseñado para ciertas condiciones, y entonces, bueno, pues llueve fuerte, y entre que se tapan las coladeras, y entre que la capacidad del drenaje no es la adecuada, bueno, pues suceden estas cuestiones, y entonces ustedes imagínense nada más el tráfico insoportable de ayer. De por sí ya es bastante caótico el tráfico a cualquier hora aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ayer era algo impresionante. Entonces, pues sí, no tirar basura y exigir, ¿no? Si estos servicios no son los adecuados, pues que los modernicen. Para eso pagamos impuestos y bastantes, ¿eh? No es cualquier cosa. En otras noticias, a ver, les diré que ya viene la Semana de Educación Financiera. La Semana de Educación Financiera 2015, hace un año estuvimos por allá en el Museo Tecnológico en Chapultepec, participando como la única asociación civil de ayuda al deudor que estuvo presente en la Semana de Educación Financiera, y esta vez no será la excepción. Aquí en la Semana de Educación Financiera, que ya viene finalmente, aquí en el Distrito Federal, por supuesto, donde se habla de temas como el robo de identidad. Muchas personas se acercan a nuestra organización y nos dicen, es que ¿qué creen? Que pues yo iba a solicitar un crédito y no me lo dieron. Gente que supuestamente, en teoría, va al día con sus pagos, no tiene ningún problema con sus tarjetas o con sus préstamos, que paga puntualmente. Bueno, pues estaban por solicitar un crédito nuevo para una casa, por ejemplo, un coche, o hasta una tarjeta, y se los niegan, porque supuestamente tienen una deuda, tienen un atraso. Bueno, pues la gente se extraña por esta situación, o no entiende bien qué es lo que ocurre, obtienen su reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito, y sucede que, ¿qué creen? Que tienen otras líneas de crédito que no tenían idea. Pues obviamente, porque ellos no las solicitaron. No saben por qué están ahí. Y entonces llegan con nosotros, porque obviamente pues las instituciones financieras no les pueden ayudar en ese sentido. Presentan la reclamación, la solicitud de aclaración ante el Buró de Crédito. Ahí muchas veces las instituciones financieras pues se hacen de los oídos sordos, ¿no? No quieren escuchar al cliente, poco les interesa la calificación que tenga el cliente en el Buró de Crédito, y nos piden ayuda, y es cuando pues, investigamos un poco qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos un cargo que no reconocemos en el Buró de Crédito? Se puede deber a dos situaciones principalmente, podrían ser otras cuestiones, pero son poco comunes. Las dos principales situaciones por las cuales presentamos algunos créditos que no reconocemos en el Buró de Crédito son por un homónimo, ¿sí? Un homónimo, bueno, es una persona que se llama exactamente igual que nosotros. Por ejemplo, Juan Pérez Pérez, ¿sí? El señor Juan Pérez Pérez tiene pues, muchísimos homónimos, supongo yo, en el país. Pero dio la casualidad de que por un error de la institución financiera, pues confunde el registro del señor Juan Pérez Pérez 1 con el señor Juan Pérez Pérez 2. Y ahí ya de nada sirve que la CURP, que la homoclave, que el RFC, no sirve de nada. De todas maneras, cometen el error y le cargan el muertito, como se dice comúnmente, al homónimo, a la persona que no tiene ninguna relación con ese crédito. Y es cuando viene el problema de demostrar que no somos la persona que solicitó ese crédito. En teoría, ante la ley, el banco o el acreedor en cuestión tendría que demostrar por medio de la documentación de la solicitud de crédito, del contrato firmado, etcétera, pues que Juan Pérez Pérez 1 es el mismo que Juan Pérez Pérez 2 o que es el que solicitó realmente el crédito. Cuestión que obviamente no es posible. Ya que el cliente es insistente, ya que es perseverante, muchas veces se logra el objetivo. Y ese registro negativo que perjudicaba al cliente, bueno, pues es eliminado, ¿sí? Muchas veces, no siempre. Tenemos casos donde no se ha resuelto y ya tienen bastante tiempo insistiendo, presentando reclamación tras reclamación y no ha habido una respuesta positiva aquí. Por favor, a las instituciones financieras, mucho cuidado en ese sentido porque están perjudicando a sus propios clientes. Bueno, ¿cuál es la otra razón por la cual podríamos presentar algún cargo no reconocido que no o un crédito que no sabemos de dónde salió en el Buró de Crédito, ¿sí? ¿Por qué otra razón? Bueno, porque hubo un robo de identidad. ¿Cómo es que nos roban la identidad? Puede ser por medios electrónicos, entrando a algún portal apócrifo que simule ser el del banco. Por ahí pueden obtener nuestros datos. También que muchas veces dejamos los documentos, las cartas que nos mandan nuestros distintos acreedores o proveedores de servicio, así tranquilamente las dejamos en el patio de nuestra casa, tiradas, no las levantamos. Y entonces a alguna persona con malas intenciones, pues se las lleva. Y bueno, obtiene fácilmente nuestro nombre, nuestra dirección y algunos datos relevantes que le pueden servir para obtener créditos a nuestro nombre. Ya sabemos que hoy por hoy la falsificación de identificaciones oficiales es algo bastante común. Y entonces por ahí podría darse este otro robo de identidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, a quién le estamos proporcionando nuestra información. También a veces nos llaman por teléfono y nos dicen que es del banco. Dicen, estamos hablando del banco fulano de tal para revisar, por ejemplo, unos cargos que quisieron hacer de su tarjeta y que nos parecieron extraños. Cuando nos dicen eso, bueno, pues muchas veces nos ponemos en alerta, pero en una alerta que va en otro sentido, en que queremos evitar que nos metan gol con nuestras tarjetas. Y entonces, ¿qué pasa? Que confiamos ciegamente en la persona que nos está llamando por teléfono y nos comienza a realizar una serie de preguntas, por ejemplo, pues, el número de nuestra tarjeta de crédito, los números que vienen en la parte de atrás, el famoso código de seguridad, la fecha de vencimiento, nuestro nombre, bueno, una serie de datos con los que fácilmente puede hacer cargos con nuestra tarjeta de crédito o con los que puede obtener líneas de crédito a nuestro nombre. Entonces, por favor, un consejo que le damos a toda la gente que nos sintoniza, que nos escucha, es nunca jamás proporcionar ningún tipo de información por teléfono ni por internet. Los bancos lo han dicho miles de veces, ahí sí nos consta. Ellos no les van a solicitar jamás bajo ninguna circunstancia su contraseña, su número de seguridad. Nunca, esa información es privilegiada y únicamente ustedes tienen el control y la responsabilidad de resguardarla. Entonces, el banco jamás les va a solicitar esto. Si reciben una llamada telefónica de un supuesto ejecutivo o trabajador de la institución financiera y les comienza a solicitar información delicada como la que les comento, mucho cuidado porque pues, los quieren engañar, quieren obtener estos datos para poder hacerles un robo de identidad. Entonces, mucho cuidadito, mucho ojo y no caigan tan fácilmente en ese tipo de fraudes. ¿Qué es el encaje bancario? Pues el encaje es que, ¿cómo se podría decir coloquialmente? Que se manchan, ¿no? Que abusan con los intereses, por ejemplo, con las comisiones, que luego nos venden seguros sin que nosotros lo autoricemos. Me suena ahí que viene de encajosos, ¿no? El encaje bancario. Digo, personalmente, ¿eh? Es una interpretación personal a que le estoy dando a la pregunta que nos hace Italia a través de nuestro chat. De nuestro chat de la estación. En las redes sociales ya comienza a haber actividad. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos sintonizan por medio de Facebook y de Twitter. Búscanos en Facebook como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Y en Twitter como Defensa del Deudor. En Facebook más de 40,000+ seguidores. ¿Cuántos tenemos en Facebook ahorita? 44,308 seguidores. Vaya, muy bien. Muchas gracias por la confianza. Ahí la llevamos. Y en Twitter, poco más de 6,000 seguidores. Casi 6,000, ¿verdad? Más bien, casi 6,000 seguidores. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen. Los saludos a través de Facebook. Siempre son bien recibidos. Néstor Lobato, Azucena Cortés, Adriana Monroy, Pedro Pacheco, Félix Padilla, María del Pilar, abogados penalistas, Xiomara Castellanos, Román Colín, Elizabeth Solana, Banco de Alimentos de la Central de Abastos, AC, les mando un saludo a mis amigos de la Central de Abastos, Samantha Lelo del Área, Alison Dantes, Avi González, Oscar Hernández, vean nada más cuántos saludos, muchas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos escuchan, les mando un gran saludo y un abrazo. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen esta tarde de lunes, 14 de septiembre del año 2015. Hoy sí sé bien en qué día estoy viviendo, porque hace unos días se me derrapó durísimo la cinta y andaba yo con que era lunes y era jueves, ¿no? Bueno, pues hoy es lunes. Iniciamos la semana, casi quincena, señoras y señores, ya mañana. Ya mañana es quincena y es fiestas patrias. Gran controversia, ¿no? Se ha levantado a través de las redes sociales sobre todo, que si hay que celebrar, que si no hay que celebrar. Ustedes hagan lo que mejor les parezca, lo que crean conveniente de acuerdo a su criterio personal. Mucha gente dice que no hay que celebrar, otras personas dicen que sí. Si ustedes quieren celebrar en familia, en su casa, irse a alguna plaza, háganlo. Hagan lo que ustedes quieran, el chiste es que ustedes se la pasen bien, se la pasen a gusto. Sigan al pie de la letra sus convicciones y creencias y eso va a hacer que finalmente todos tengamos un criterio propio, ¿no? No seguir borregos por borregos, no, ya sea que vayan o que no vayan. El chiste es que ustedes hagan lo que prefieran hacer, ¿ok? Entonces les deseo mucha suerte el día de mañana, eso sí, con mucho cuidado porque pues el tráfico se pone, ya saben, bastante pesadito, sobre todo si queremos llegar a las zonas como el Zócalo capitalino, o alguna plaza, etcétera, alguna delegación o algún municipio, al Palacio Municipal, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado en cuanto al tráfico y a la hora de regresar, también muchísima precaución, porque hay gente a la que le gusta combinar el alcohol con el volante. Y bueno, eso nunca es nada bueno, pueden provocar accidentes, entonces mucho, mucho cuidado con eso, mis queridos radioescuchas. Aquí los apreciamos muchísimo y queremos que estén siempre muy, muy bien. Bueno, vámonos a asesorías, ¿no? Porque ¿qué hora es? Ya a las 3 de la tarde con 41 minutos. Rápido les comento que a partir del próximo lunes, o sea de hoy en 8, el próximo lunes 21 de septiembre, tendremos una semana muy especial aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, también en este programa de radio, por supuesto, porque el próximo miércoles 23 de septiembre, es nuestro séptimo aniversario, señoras y señores. Siete años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 7 años de trabajar muy duro, de echarle muchísimas ganas. Miles y miles y miles de personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. El último recibe 22,000 personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda y vamos por muchísimas más, muchísimas más. Desafortunadamente, lo que les comentábamos hace algunas semanas, muchas personas están utilizando en estos momentos sus líneas de crédito para poder subsistir. Ya el crédito dejó de utilizarse para comprarse lujitos y comprarse cosas que uno desea, que no son necesarias ni vitales. Y hoy por hoy, de acuerdo a las estadísticas, cada vez es más común que las personas utilicen la tarjeta de crédito o un préstamo personal para poder comprar el súper, pagar colegiaturas, uniformes, medicamentos, cosas muy básicas. Cosas que tendríamos que estar comprando con nuestros ingresos. Desafortunadamente no alcanza, el poder adquisitivo está muy, muy bajo. Y pues la gente, las personas que antes no lo hacían, lo están haciendo, están comenzando a utilizar sus líneas de crédito para poder llevar sus pagos diarios, sus gastos cotidianos. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, para el primer trimestre del 2016 seguramente tendremos un incremento de cuando menos un 40%, quizás hasta un 50%, en el número de casos que recibiremos comparados con el año 2014. Ya estamos preparados, ya estamos listos para esa carga de trabajo, por supuesto. Y estamos seguros que a todas esas personas les vamos a poder ayudar de la mejor manera para poder renegociar sus deudas, buscar planes de pago o mejores condiciones, descuentos, etcétera, para que las puedan liquidar, acaben con esas deudas y continúen con su vida sin que haya una mella importante, sin que haya una afectación importante en su patrimonio o en su situación financiera. Entonces ya estamos preparados, ya tenemos ese rubro bastante, bastante contemplado en cuanto al incremento en el número de casos que recibiremos. Mientras tanto, siete años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, trabajando, echándole muchas ganas. Y tenemos sorpresas y regalos para ustedes, por supuesto, a partir del próximo lunes 21 de septiembre, martes 22 de septiembre y jueves 24 de septiembre. No se pierdan nuestros programas de radio en vivo, lunes a las 3 de la tarde, como el día de hoy, de 3 a 4, martes de 9 a 10 de la noche, y jueves programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, porque nuestros programas en vivo tendremos sorpresas, regalos para todos ustedes. Vámonos a asesorías ya, ¿no? Ahora sí, ya no hay nada más. Acabé con la agenda. Ok, perfectamente. Pues vámonos con este programa. Le mando saludos a las personas que nos están escuchando y nos siguen a través de nuestro portal de internet. Gente que ya está participando en nuestro chat de la estación, mi amigo y productor Help Me, productor de estos programas, le mando un saludote y un gran abrazo. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Francisco, muy buenas tardes. Te mando un abrazo y un saludo. Cody pregunta que si va a haber programa el día de hoy. Ya estamos en vivo, mi estimado Cody. 3 de la tarde, 44 minutos en estos momentos. Lo mismo para Javier. Nos pregunta que si hay programa en vivo. Que su contrato con nosotros se termina hoy. Y le falta liquidar una tarjeta de crédito de Scotiabank que ya fue vendida. ¿Qué puede hacer para seguir protegido contra una demanda o un embargo? No te preocupes, mi estimado Pame, se renueva tu contrato. Es muy sencillo. Puedes hacerlo por dos medios. Mira, puedes enviar un correo electrónico a contacto arroba triple dddo, es decir, ddd, mdemiguelx.org. contacto@dddmx.org. Y ahí nos dices tu nombre completo, por supuesto. Nos pones tu número de contrato, la fecha de vencimiento de tu contrato, y con todo el gusto del mundo, bueno, pues se hace la renovación, no pasa absolutamente nada, mi estimado Pame, y con eso continúas disfrutando de nuestros servicios y protección para que podamos liquidar esa deuda que queda pendiente. Choc47, le mando un saludo a mi amigo Tapia88, muy buenas tardes. La primera pregunta del día nos la hace Tapia88, digo, relacionada a a deudas, dice que un cobrador de un bufete de abogados demandó al cobrador por allanamiento de morada y robo. Y nos comentaba que fue un abogado a pedirle disculpas por esta situación. Por cierto, felicitamos a Tapia 88. Les platico rápido cómo estuvo. Nos comentaba Tapia hace algunos programas que un cobrador se introdujo en su domicilio y se quería llevar cosas. Tapia procedió legalmente en contra de este cobrador, lo remitió al Ministerio Público y mandaron un abogado del despacho de abogados, valga la redundancia, para pedirle disculpas a Tapia 88 y que no escalara a mayores el problema. Bueno, lo que nos dice ahora, actualizando su caso Tapia, es que el abogado la está amenazando de que retire la demanda a su cobrador. Lo tiene grabado. Ahí, ¿cómo puede contrademandar al abogado? Mencionando, le dice el abogado que le retire la demanda, sino que se le atenga las consecuencias, que se atenga las consecuencias. La amenazó con su familia. ¿Cómo lo puede contrademandar al abogado? No te preocupes, Tapia 88. Habría que checar bien cómo está el Código Penal Federal local en el estado de la República donde tú radicas para ver si se encuentra tipificado el delito de amenazas. Te voy a suplicar que nos regales una llamada telefónica, si tienes oportunidad, el día de hoy o mañana, para que te apoyes con nuestra área jurídica. Con mucho gusto escucharemos tu caso y te brindaremos la asesoría relacionada al mismo, de acuerdo a las leyes vigentes, por supuesto. Pero sí, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, Tapia 88, que este abogado se salga con la suya. De entrada, Tapia 88, le puedes decir que tú ya cuentas con la protección, defensa y asesoría integral de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y que nuestro despacho de abogados, el más importante en la defensa mercantil del deudor de todo el país, te está apoyando, ¿sí? Y mira, tú amenázame todo lo que quieras. Yo tengo mis abogados listos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya grabamos estas llamadas. Y lo que haya que proceder, procederá, señor abogado. Así de firme, así de tranquila. Mi estimada Tapia, te felicito. Enhorabuena, hace falta más gente como tú que no se deja. Y ahí estamos al pendiente. Sí, hombre. Hombre, es que sí, de verdad. A mí me da gusto cuando la gente se defiende porque yo lo veo siempre en este programa de radio. Es el pan nuestro de cada día en esta cabina. Llega el deudor temeroso, nervioso, estresado, triste, porque pues, obviamente la mayoría de los deudores nunca antes habían atravesado esta situación. La inmensa mayoría de los deudores, por los estudios estadísticos que tenemos y por las vivencias diarias que tenemos aquí, son personas que siempre habían sido cumplidas con sus pagos, que tenían líneas de crédito pues constantes, por límites altos, incluso en muchos casos, clientes de muchos años también de distintas instituciones financieras. De pronto, bueno, pues pasa algo, ¿no? Un problema surge, algo inesperado, pierden el empleo, sus ventas en sus negocios se desploman, les quitan comisiones, les quitan horas de trabajo, distintas situaciones que obviamente pues merman esa capacidad de ingreso que tenían. Y entonces, bueno, pues, si disminuye el ingreso, pues las deudas no disminuyen en la misma proporción, las deudas se mantienen e incluso pues van creciendo por los intereses. Y entonces es gente que lo primero que ocurre es que se deprime, porque, bueno, imagínense ustedes de llevar un tren de vida bastante holgado, tranquilo, de pronto enfrentar este tipo de problemas, pues deprime a cualquiera, es perfectamente comprensible. También se estresan por las llamadas, por la presión de los cobradores, se asustan, obviamente pues se ponen nerviosos, llegan con nosotros buscando asesoría, buscando apoyo, una luz en ese túnel de oscuridad. Y bueno, les vamos dando información poco a poco, les vamos diciendo qué puede pasar, qué no puede pasar, cómo pueden manejar este problema. Y sobre la marcha, esa tristeza, ese estrés, esa desesperación, ese miedo, se va haciendo a un lado poco a poco. Lo va sustituyendo la seguridad, lo va sustituyendo la tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo que tienen ya es información. La información necesaria, primero, para entender perfectamente bien dónde se encuentran parados jurídicamente hablando, ¿no? ¿Qué puede y qué no puede pasar de acuerdo a su situación particular? Y de ahí lo que sigue es diseñar una estrategia. ¿Cómo podemos darle solución? Bueno, ya le dijimos dónde estás parado, ¿no? Ya te dijimos dónde estás parado jurídicamente hablando. ¿Qué sigue? Bueno, diseñar una estrategia para poder solucionar el problema. Que pasemos de deuda a la liquidación de las mismas. Entonces diseña una estrategia que se apega 100% a esa situación particular que el deudor puede seguir que no es mágica, se los hemos dicho muchas veces. No vamos a agitar una varita y se van a acabar sus deudas. Eso no va a suceder aquí. El que les diga eso les está mintiendo. Así no funcionan las cosas. Pero sí vamos a diseñar una estrategia, como les comentaba, realista. Va a requerir disciplina, va a requerir constancia, va a requerir paciencia. Pero si la siguen al pie de la letra, en menos de lo que se imaginan, de verdad, estarán liquidando su primer deuda. Y luego la segunda y la tercera, así hasta que acabemos con todas. Entonces, a mí me da mucho gusto leer casos como el de Tapia 88, que pues como todos los deudores llegó así, híjole, ¿qué voy a hacer? Y ahora me dice el cobrador esto y me van a embargar. Le pasamos la información y ya se está defendiendo. Ya está actuando. Ya denunció. Perfecto. Vamos a seguir apoyándola hasta que esto se solucione, por supuesto. Y lo mismo va para todos ustedes. No se dejen. No se dejen. El deudor, no por deber dinero, pierde sus derechos que tiene como ciudadano mexicano. Esos se mantienen intactos. Háganlos valer. Y cualquier duda que tengan, nos avisan y con mucho gusto les vamos a ayudar. Dice Edgar que si va a haber programa. Sí, sí, hay programa ya. Dice Edgar que qué pasó con los regalos. Ah, algo muy importante, porque sí tenemos algunos paquetes ahí en la oficina que no se han entregado. Si ustedes ganaron en algún momento un regalo con nosotros, ya sea libro o alcancía o lo que sea, y no lo han recibido, por favor, les voy a dar un correo electrónico. El correo es atención@ DDDMX, triple DDDO, M de Miguel, X, .org, ¿sí? Ahí nos llaman, ahí nos mandan, perdón, su correo, y nos dicen, yo gané X cosa, ¿sí? Ya con eso nos vamos a coordinar con ustedes directamente y vamos a hacer llegar el regalo que les haya tocado o el que hayan ganado. En este momento, de todas maneras, estoy dando aviso para que estén pendientes en nuestras oficinas al respecto. Lo mismo para Sitch, que dice que metió su solicitud en paquete de Liverpool, su contrato 510-671, pero todavía no le llaman. Ya en este momento ya mandé también el recado. Les comentaba yo el programa pasado que ya tenemos un grupo en Facebook dedicado a esto, a poderles dar la atención de manera inmediata también por medio de este programa. Ya mandé la solicitud de Sitch también, para que la atiendan en este momento. Le voy a poner así, con mayúsculas y todo. Resolver hoy sin falta. Mi estimado Sitch, hoy te tienen que llamar sin falta. ¿Qué hora es? 3:00 p.m. ya con 54 minutos. ¡Qué barbaridad! Francisco dice que el viernes habló con David Caballero solicitando unas facturas pendientes. Estaba en junta y no se las ha mandado. ¿Cómo no? Ahorita mismo también, no, con todo gusto. Para eso estamos. Sí, estábamos en junta el viernes. Más bien no era una junta. Era una capacitación. Ahí está. Ya le enviamos en este momento también. Listo, ya está enviada. Entonces, Francisco, también hoy mismo te tenemos respuesta en cuanto a tu solicitud. Ahí Helvi ya puso el correo de atención. También tenemos un número telefónico de atención. Si ustedes hicieron una solicitud, por ejemplo, de negociación, o pidieron su factura, o no les llegó el regalo que se ganaron en alguno de nuestros programas, tenemos un teléfono dedicado exclusivamente a atender todos estos casos para darles respuesta lo antes posible. Se los voy a dar para que lo tengan presente, ¿sí? El número telefónico es el 2160-1745. 2160-1745. La LADA 0155. Ese número telefónico no es para asesorías. Si ustedes llaman solicitando una asesoría sobre su tarjeta de crédito o algo, lamentablemente, bueno, ahí las personas que tenemos trabajando no tienen la capacidad para darles una asesoría y los van a canalizar, les van a dar algún número telefónico donde ustedes puedan llamar y recibir esta asesoría que solicitan. Este número telefónico, el 2160-1745, es para todos nuestros afiliados o nuestros amigos que están haciendo algún tipo de trámite con nosotros. Por ejemplo, que se quieren afiliar a la organización, mandaron su documentación y aún no obtienen respuesta, pueden llamar ahí. Que se ganaron un premio en uno de nuestros programas de radio y aún no lo reciben, pueden llamar ahí. Que pidieron su factura, como Francisco, y aún no la reciben, también pueden llamar ahí. Que solicitaron algo sobre su contrato, por ejemplo, en el caso de Sitch, una negociación, y aún no tienen respuesta, igualmente pueden llamar ahí. También, por supuesto, yo estoy a sus órdenes, por este medio también los podemos canalizar. Y en este otro número, les recomiendo que hasta lo hagan doble. Ahí los van a atender con muchísimo gusto, van a tomar nota de su caso, y en menos de 48 horas estaremos dándoles respuesta, ¿sí? Para eso creamos esta línea telefónica directa, para atender todas estas solicitudes y que ustedes sean tratados como se merecen, como a nosotros nos gustaría que nos trataran las distintas empresas. Bueno, pues ahí está. Aquí a través de Facebook, Claudia Rubina nos pide que comuniquemos a todos nuestros queridos radioescuchas que este próximo 15 de septiembre no quemen cohetes. Eso, muy bien, que no quemen cohetes porque la pirotecnia asusta mucho a los animalitos, perros, gatos, etcétera. Ah, claro, perfecto, muy bien. Claudia Rubinia, muy buen consejo este 15 de septiembre. De por sí, los niveles de contaminación ya están muy elevados. Yo sé que pues, a todos nos gustaba, ¿no? Yo cuando era niño lo llegué a hacer, por supuesto, quemar algunos cohetes y hacer lucecitas, pero tiene razón en esta situación de los animalitos, porque pues los perros, los gatos que tengamos como mascotas, bueno, entienden muy bien qué es lo que está pasando, o de plano no tienen idea. Les voy a contar una anécdota rapidísima. Hace algunos años, ya muchos años, estábamos tronando cohetes un 15 de septiembre en casa de mi abuela. Yo era un niño, tendría 10 años, cuando mucho. Mi abuela tiene un terreno muy grande ahí en su casa. Y yo tenía una paloma más o menos grande, ¿sí? No recuerdo bien el tamaño, pero era bastante, para un niño de esa edad, bastante grande. Y la aventé. Y entonces llegó un perro, de los que tenía mi abuela, y agarró la paloma encendida con el hocico y ya se la estaba llevando. Imagínense ustedes nada más qué desgracia, no saben ustedes qué angustia tan grande sentí yo en esos momentos. Afortunadamente alcancé a correr y de suerte logré patear la paloma del hocico del perro. Yo creo que como de película. Y explotó, ya sin dañar al perro, obviamente, ya lejos del perro. Pero esos momentos de angustia fueron algo muy impactante para mí. Desde entonces jamás en la vida he vuelto a tronar un cohete, y menos si hay animales cerca, o sea, no. Ya dije, jamás. No, fue algo bastante dramático, nada más de imaginar lo que pudo haber pasado. Entonces, un consejo, sí, no tiene ningún sentido. La contaminación se eleva, los animalitos se asustan y pueden ocurrir desgracias realmente. Entonces, mucho ojo en ese sentido. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Dice Raúl que qué pasa si tarda mucho en ahorrar para liquidar una deuda de 200,000 pesos. Ya está afiliado. Pues no pasa gran cosa porque nosotros nos vamos a encargar de protegerte legalmente. En ese sentido, no tienes de qué preocuparte. Lo que nosotros no podemos evitar, mi estimado Raúl, es que pase algún tiempo y el banco decida vender tu cuenta, ¿sí? Que se la venda a alguna otra empresa que se dedique a comprar cartera vencida. Nosotros, como tus representantes legales, vamos a transferir todo lo que se refiere a representación legal ahora con la empresa que adquirió tu cuenta, ¿sí? Sea quien sea. Y nos vamos a encargar de negociarla. Pero las condiciones cambiarían y aparte habría una afectación en tu historial crediticio porque ya hubo venta de la cuenta. Nuestro consejo es que ahorren lo más posible para acabar con sus deudas lo antes posible. Pero pues a veces no es posible, pues ni modo. El tiempo que te tome, nosotros vamos a estar respaldándote siempre y protegiéndote, mi estimado Raúl. Sitch, ya está el reporte, ya lo estamos checando, no te preocupes. Es más, te voy a decir si ya lo leyeron. Ya está leído. Es más, te voy a poner aquí que son urgentes para hoy por... Listo, ya están ahí los dos pendientes. Francisco. Perfecto, también ya está el de Francisco. Entonces, ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Tapias del Estado de México, exactamente de Vicente Chicoloapan. Les mando un saludo por allá. Lo vamos a revisar. Tapia 88. No te dejes, eso sí, mantente firme. Ya está lloviendo por aquí en la capital del país. Mucho cuidado. Si van a salir, no olviden su paraguas. Si van a manejar, con muchísima precaución. Recuerden encharcamientos e inundación. Son el pan nuestro de cada día aquí en la capital del país. Dice Francisco que se tiene que enviar nuevamente el correo. Sí, pero lo revisamos. No te preocupes. Si es necesario, Francisco. Por habernos acompañado esta noche, por ayudarnos. Sin ti no seríamos nada, literalmente, en este programa de radio. Un gran abrazo, felices fiestas patrias. Hagan lo que ustedes deseen hacer, lo que su convicción, lo que su criterio, lo que sus deseos les indiquen. Si quieren festejar, háganlo, si no, perfecto. Aquí tenemos libertad para todas las personas que nos sintonizan. No nos gusta imponer absolutamente nada, porque por ahí recibimos muchísimos mensajes de ambos bandos, ¿no? De gente que nos pedía que solicitáramos que no asistieran a festejar y de gente que pues pedía que no lo hiciéramos, ¿no? A nosotros nos gusta ser imparciales, políticamente hablando. Este es un programa de deudas. Sí comentamos a veces cuestiones políticas, pero que tienen relevancia en el bolsillo de todos ustedes, porque ahí es donde nos interesa que ustedes estén muy informados. En cuanto a si hay que festejar o no hacerlo, mi caso personal, vamos a cenar muy rico aquí en casa, a todo dar, a gusto, sin ningún problema. ¿Qué vamos a cenar? Cochinita y pozole, lo clásico, lo tradicional. Si ustedes quieren irse a una plaza pública, al Zócalo, no sé, lo que ustedes quieran hacer. Si no quieren ir, perfecto. Somos ciudadanos mexicanos, yo creo que eso no tiene por qué dividirnos, al contrario, nos tenemos que hermanar para lograr un avance. Y la única forma en la que vamos a lograr ese avance es el día que dejemos de dividirnos en bandos, que nos podamos unir en un fin común. Les mando un gran saludo, un abrazote, y por aquí nos vamos a escuchar el próximo jueves. Sí, porque mañana no trabajamos. Nos dimos un puente. Próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Un saludote, un abrazo. Y hasta el próximo jueves. Felices fiestas patrias a todos.